El comité preparatorio para felicitar el séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea quedó constituido en Bishkek de Kirguistán el día 2. La entidad naciente decidió organizar actividades político-culturales como el encuentro conmemorativo con motivo de dicho congreso.